Anoche la luna lunera, se sentía muy triste en su soledad. Tomó su guitarra y entre unos pasitos, rasgó unos acordes y se puso a inspirar. La luna lunera, la cascabelera, un ritmo sabroso se puso a inventar. Y a la luz divina que dan las estrellas, un mundo por uno se puso a cantar. Escucho este mambo y no pudo aguantar. ¡Ah!